Bienvenido entonces a Bizarro el Podcast. Este es nuestro primer capítulo y vamos a partir saludando a nuestros ilustres invitados y miembros de este Bizarro Podcast. Primero tenemos a Álvaro desde Magallanes. Álvaro, ¿quieres decir alguna Hola. palabra? Hola. No. Ya, bueno, dale. También tenemos a No. Sebastián desde Temuco. En realidad de Labranza. Labranza. De Labranza, sí. Labranza. Nada, hola, aquí como todos los domingos. Oh, no, hoy día es lunes. Hoy día es lunes, pues. Bueno. Un Hoy es domingo, día, pues. partiste pésimo, güey. Ya, Empecé mal, pues. se acabó el programa, güey. Ni siquiera sabes qué día es hoy. El único auspiciador que teníamos nos abandonó. Sí. ¿Qué podemos esperar del participante que no sabe qué día es hoy? Claro. Y Igual eso lo podemos arreglar en la edición. No, Ah, tranquilo. buena. Sí. Va sin edición esto, sin edición. Ah, sin edición. Hubiera partido, hubiera divisado. Y bueno, y tenemos a Enrique también desde Magallanes. Enrique. Desde Tierra del Fuego, compañero. Ah, desde Tierra del Fuego, Tierra del Fuego. Nuestro futuro Desde Tierra del presidente Fuego. Del mundo. del mundo, claro. Representante ante la Federación Galáctica. Muy bien. República Independiente de la Federación Galáctica. Ah, ya, claro, no tiene que ser una También. combinación de todos. Ya, bueno, la idea de este primer capítulo es hablar un poco de estas pseudociencias que han aparecido hace mucho tiempo en realidad. Vamos a hablar de la astrología por primera vez. Así que los invito primero a Espera, recordar. espera, espera, espera, por primera vez, la primera. Espera, ¿es la primera vez que se abre la astrología? Acá en este capítulo sí, ¿O por qué? porque ¿O es un nosotros por capítulo, primera ¿no? vez vamos a hablar? Igual Yo creo que es es un primera vez poco que estamos. presuntuoso de tu parte, Manuel. Igual yo creo que es primera vez que estamos hablando de astrología juntos, ¿tú, o no? Ah, ya, sí, vos demás. Sí, ya, bueno. Eso sí. Y les quería preguntar si ustedes Astrología. saben No, no. su signo zodiacal o alguna cosa que hayan tenido alguna experiencia en esto. Oye, ¿la No. astrología tiene que ver con el horóscopo chino igual o no? Sí, pues. Ah, Tiene que ver con un horóscopo yo creo que chino, no. con un No sé, horóscopo po. celta y un montón de No. otras cosas. La No, astrología. Pero. podemos resumirlo solo en los caballeros zodiacos, ¿cachai? Así no Claro. meter lo otro que no sabemos. Por último, caballeros zodiacos nos cachamos las casas, ¿cachai? Y lo podemos Sí. vincular el tema, pues, ¿cachai? Ahí tenemos algo de qué hablar, porque Sí, tampoco es que sepamos mucho de astrología. ya, bueno, pero yo por sé que eso soy el caso. Virgo. Pero le aseguro que Espera, todos yo sé que saben soy su signo. Virgo. ¿Ya viste? ¿Viste Álvaro sabe que es Virgo? Sí, por supuesto. Ya, Yo ¿y tú? soy Acuario. Acuario. ¿Y Sebastián? Típico acuariano. Acuario, Mariquita. Acuario no, No, pues ese es es Piscis. Pisciera, el ultra gay. Piscis, ya. No, yo ¿Quién es soy el ultra Tauro, gay? po. Sí, po, el de Sí, los po. del rayo rosado. Y Sebastián es Tauro, el de los ¿Cómo cachos. se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este Piscis, po, weón? ¿Quién? Ah, Afrodita, Piscis, po. no, Afrodita es ella. Afrodita, po, weón. ¿Cómo se me olvidó eso, por Dios? Claro, No con su merezco rosa. la. No merezco ser un acuariano de Camus, de Acuario. No. Bueno, era Brigio, po. Bueno, y a ustedes lo representan su signo, ¿no? ¿Se sienten representados con lo que saben de su signo? Si es que saben algo. Puta, depende, weón. ¿De qué Oh, depende? A sabe ver. más que nosotros. ¡Chan! Qué vergüenza. Aquí hay No, alguien no, que lee el horóscopo, weón. pues. Por El supuesto, horóscopo pero de no la, siempre, de la, weón. ¿cómo se Bueno, llama? de hecho, Del yo tengo. austral de Temuco, weón. O Bueno, sea, ¿cómo es? Esa es mi base, weón. Por Tengo supuesto. dos. Weón, tú. Me han pasado dos cosas graciosas con el horóscopo, weón. Una, y igual que iba a contar pato la otra vez. Dale, dale. Pero como está acá. Él lo había pensado, po, y nos estábamos acordando el otro día cuando fuimos a ver a la Renga con Pato hace puta como 15 años atrás, la primera vez que vino, El otro día. el otro día, Tiempo de 15 años pasaron energía, volando. nos dieron un Publimetro, po. Bueno, a todos estos fuimos así como con 10 lucas a Santiago. Teníamos los pasajes comprados, la entrada, y bueno, menos de 10 lucas. 5 lucas, El Publimetro para comer. fue su papel higiénico, po, Sí, Claro. lo fue todo, po. Además de Fue la plaza. fuente de información. Además de que esta información le sirvió para ponerlos en la banca, en la plaza. Sí, pues. Cuidamos, pues. La verdad es que leímos el publímetro, pues, bueno, y obviamente vimos el horóscopo. Ya, obviamente. No me haces de mí. ¿Usted va a ir a un concierto? No, pásela. Y le va a pasar bien. O bueno, leímos todo el publímetro, pues, bueno, si no teníamos nada más que hacer, pues, bueno, si era a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Bueno, el publímetro, lo leímos completo. Se va, le paga publímetro. Sí, realmente. ¿Podemos decir marcas? Sí, da lo mismo. Ah, o sea, en el momento que ya tengamos el primer auspiciador, ya ahí vamos a tener que poner reglas. Pero perdón, la historia del publímetro, perdón. Terminemos la vez que la web decía efectivamente tendrá un viaje sorpresivo, pues bueno, nos cagamos la risa con la espérate. Pato también es Tauro. Pato también es Tauro, po, weón. O sea, la chucha. ¿También como quién? Que Pato también es Tauro, po. Pero ¿quién es Tauro? Pato. ¿Y Seba? Po, aparte yo de Pato. Yo, po, weón. Vale, me perdí eso, po, weón. Ya. Sí. Ya, sí. O sea, ya, po, los dos, era más improbable entonces, que fueran los dos viajando, ¿cachai? Sí, po, súper improbable. Y la, claro, y la pero iban al mismo concierto, era muy improbable. Tan probable que sucedió. Sí. Así de probable era. Eso, sucedió. Esa es filosofía, güey. Está ahí, filosofía pura y dura. Era tan probable que sucedió. Pero, bueno, la es que tienen una probabilidad, ¿cómo era? De 1 en 100, 1 en millón, una vez la weá de... Ah, usted 2 en 17 millones de personas en Chile. Se ponían en el video del concierto. La probabilidad de género intergaláctico, pues bueno. Sí, pues bueno. El botón de improbabilidad. La weá es que suceden. Ah, no, esa weá es de Mundo Disco, pues bueno. Las cosas que suceden una en un millón suceden 9 de cada 10 veces, pues. Sí, pues. Eso es notable. La verdad es que no puedo dejar de decir, it goes until 11 power. Oye, ya, pues bueno. La otra wea que me pasó leyendo el horóscopo del diario Star, pues bueno, cuando en mi casa estaba suscrito a la wea. ¿Ese mismo día? No, no, pues. Ah, no, ahí termina. ¿Cómo va a ser el mismo día, wey? Sería otro sí, pues por eso, pues dije, ahí terminó la historia. O sea, no. La historia terminó ahí. Sí, no tenía buen reto. Porque eran dos Tauros que iban a un concierto y iban a tener un viaje. Bueno, teníamos que buscar así en internet todos los Tauros en Chile que viajaron ese día, a cualquier lado. Es que ese concierto de la Renga estaba lleno de Tauros, ¿cachai? Ah, claro. Ya, claro. Ya, dale. Conversaron, ¿eh? Defiende tu punto. Claro. Ya vamos a la segunda. No, pues la otra weá es que una vez, cuando estábamos en mi casa suscrito al diario Austral, me puse a leer las weas todos los días, pues weón. Hasta que, ¿con qué fin? Hasta que encontré que se empezaban a repetir las weas, pero en distintos signos, pues weón. ¿Cachai? Ah, buena, buena. Las predicciones de un signo. ¿Ya? Era un copy-paste, pues bueno, obviamente. Pues. Entonces las weas que salían en un signo, después, como 2 semanas después, salía en otro, ¿cachai? Claro, eran como frases. Tenía un algoritmo. O un sí, pues, weón, bueno, un algoritmo que pegaba el weón. Por eso, po, pero no, pues yo digo, es un algoritmo que cambiaba de un weón por otro, así que... No, yo creo que es mucho pensar moderno. En un algoritmo en ese sentido. Yo creo que son frases prediseñadas, nomás en un Word, ¿cachai? Que vienen las copias. No, era un Word. Oye, espera, era un Word Perfect. Un Word Perfect. Es el Word Perfect antiguo ese, o un Windows 3.11. Ya, volviendo a la tarea, sí. Sé que yo tengo un problema ahí con la historia del Seba, como. ¿Ya? ¿Cuál de todas? Muy bien. Porque, claro. Su historia de vida en general. Sí, el Seba igual, claro. Desde su nacimiento. Entonces puede que, claro, que le haya chuntado la weá de Tauro, que iba a ser un viaje inesperado, no sé qué chucha. Pero, bueno, ¿en qué probabilidad de todo que nació Tauro en el puto mundo, ¿cachai? Hizo un viaje inesperado ese día, po, weón. Puta mucha, po, weón. Sí, de eso se trata el horóscopo, po, weón. De tirar una weá random y la chuntai, po, weón. Oye, pero... Son 7.000 millones de weones, ¿eh? Y son 12 posibilidades, ¿cachai? Estamos hablando de 700, 650 mil millones... No, mil millones. Estamos hablando de... ¿Cómo? Millones de personas nomás. Sí, pues, estamos hablando de 5 dividiendo en personas por signo, más o menos. Yeah. Claro. Entonces, sí. ¿Cachai? 650 millones de personas por signo. Más, digo. Pero en toda esa cantidad de gente, ¿van a chuntarle aún más? ¿Pues, va a mejorar la eficiencia de eso, de ese... De, pues, si solamente lo ves por una ciudad chica, va a haber menos gente que le chunte en proporción. En cambio, los números así de grandes, puta, le ha hecho un todo el mundo. Todo el mundo. Eso es lo que estoy diciendo, pues. Sí, ah, entonces, decir, está bien, pues. Tal cual. Ah, entonces. Y da lo mismo, podéis decir, usted morirá hoy, ¿cachai? Y de esos 650 millones de hueones, estadísticamente, sí, van a morir 6 millones de hueones, ¿cachai? Y sí, pues. Claro. O sea que bueno, siempre tuve la razón. Pero ese es el pensamiento... Que es un pensamiento más científico, ¿cachai? El problema es que la mayoría de la gente no lo piensa así, ¿cachai? De hecho, mucha gente... No, la mayoría de la gente no lo piensa. Es que no sabe estadística, pues. No, pues no piensa estadísticamente, menos científicamente. Como tus alumnos. La mayoría de la gente no lo piensa. Claro, también. ¿Como Piñera? ¿Como la mayoría de la gente? ¿Que los Stormtroopers son los buenos? Claro. En general, el tema de la astrología, como que hay dos modos de pensar en las estrellas, ¿cachai? Uno que en realidad están las estrellas ahí, ofrecen una vista maravillosa y a fin de cuentas no significa nada, ¿cachai? Y dos, es la gente que cree que es un mapa de carreteras que predetermina nuestra vida, que la usan como herramienta para orientarse y apoyarse y weá, sí, pues, ¿cachai? El problema es que esto es como bien popular, pues. ¿Cachai? Y está arraigado psicológicamente, incluso mezclando las emociones, tratando de aferrarse a algo que le da la respuesta a su horrible vida. Eso es básicamente, ¿cachai? Tratar de explicar lo horrible y desastroso y sin sentido que es la vida, ¿cachai? Claro. Ahora... Para la gente que no... Si te asumís así como que no hay nada tiene sentido y que nada sirve para nada y cuando muramos, weón, en dos generaciones más nadie se va a acordar de nuestro nombre, ¿cachai? Es deprimente, weón. Y nadie sí. gusta pensar y que no hay un cielo, no hay un infierno, simplemente tu vida no importó, ¿cachai? Es súper deprimente, weón. Entonces la gente inventa más, weón. Obvio, weón. Sí. Es parte, o sea... La construcción de un dios parte desde ahí, ¿cachai? Bueno, y da la explicación a todo el resto de los fenómenos del universo, como existir, digo, como la naturaleza que te rodea. Claro, pero igual algo tiene que haber, weón. Es una explicación. Me voy a dar vuelta a la camiseta y voy a empezar a defender la astrología, weón. Ya, pero... Te apoyo 100%. Me parece bien. Ya, pero me parece bien, Enrique, tú ahí encontré nosotros, ¿vale? Ya, no, pero bueno, mira, voy a decir algo que nadie me lo va a poder refutar, weón. O me lo van a refutar con pura weá. Me va a ser perfecto. Notable, tengo la razón. Perfecto. De forma que esté equivocado lo que voy a decir. Excelente. No, weón, no, está... Te apoyo, ya me convenciste. Por tu seguridad. Weón, voten por mí para presidente del mundo. Weón, si existiera un presidente del mundo... Ah, no. No, mira, la primera forma de ciencia que existió fue la astrología. Sí, si no fuera por la medición de los astros, weón, agrupar esta estrella con esta otra, weón, y vamos a los hacer vamos a hacer un ganso, weón, vamos a hacer un cualquier weá, ¿cachai? Una ampolleta y la del lado, weón, van a ser unas viejas ahí tosiendo, ¿cachai? No tendríamos no hubiéramos tenido un primer acercamiento de mediciones de cuando hacer la cosecha, cuando sembrar, weón, hacia dónde caminar, dónde queda el norte, para dónde se mueve el cielo, ¿cachai? Sí, la astrología es bueno, hace frío. Ciencia. Pero ojo, ya, a ver, yo creo que está confundiendo astrología con astronomía. No, pues. No, fue astrología. Porque sí, pues. Ya, pues eso estoy diciendo. Que no, figuras astrológicas son figuras reconocibles entre medio de un montón de puntos en el cielo, sí, no, y eso te lo reconozco, o sea, demás, porque está ahí, pero no es el esta pseudociencia que de alguna manera adivina el futuro, ¿cachai? Entiendo. Es que para ellos, para ellos en ese tiempo sí adivinaban el futuro, porque que sí adivinan el futuro, porque cuando venía la cosecha, el sol, la tanta weá, hay que ir siempre, sí. Pero tiene una lógica científica, weón. No, sí, pero predice el futuro, pero predice el futuro anualmente, todos los años predice el futuro. Cuando cosechar, cuando plantar. Sí, podemos, hace la pega. Hace la pena, weón. Eso es lo que quiero decir. No, fue la primera ciencia. Por más que ahora sea una pseudociencia. Dale, sea. Como la alquimia. Sí, defiendo lo que dice Enrique, pues. Lo que pasa es que en sus inicios la astronomía y la astrología eran una sola cosa, pues. Sí, sí. Y después el método científico evolucionó y se fue separando las aguas, pues, weón. Pero en su comienzo la astrología y la astronomía eran una sola weá, pues. Claro. Y funcionaba, po. Y como dicen que funcionaba, si eso es cierto, po. De hecho, es más, el problema, yo creo que hay una visión igual dentro de la astrología que es igual interesante, po. Que esta mierda de que de alguna forma estás conectado con el universo, po. Yo creo que eso es todo lo que también se busca, po. Que te dé ese sentido de pertenencia que busca la gente siempre, po. Sí, de todas maneras. Entonces, apoyo. Claro, bueno, de todas maneras, apoyo el tema del conocimiento científico en sí, pues, ¿sí? Como de lo del método que, claro, antes no se había escrito, no se había como concientizado, ¿cachai? Y de hecho, de alguna manera como la astronomía en sí se va tomando como de las cuatro fuerzas fundamentales, ¿cachai? Y después va generando distintos otros conocimientos y pensamientos que hasta el día de hoy ya son mucho más reconocido. De todas maneras, lo que dice Seba se entiende, dice. Ya. Vamos a asumir. Está incorrecto. Sí, pero vamos a asumir un ratito que existe una fuerza, radiación misteriosa, algo que está por descubrirse, una, no sé, manifestación desconocida o influencia de los. ¿Como la dimensión? Claro, una cosa extraña. ¿Como la dimensión? Que no la podemos describir. Tiruriruriruriru. ¿Ha sido demostrada la capacidad predictiva de la astrología? No, pues. ¿Sí, po? No, pues. Ah, no, pero estamos hablando. No, pues, lo que pasa es que separar dos cosas, po. Bueno. Una que es la astrología. Por eso. La astrología en la que creían los reyes, po, bueno, esta weá que dice Enrique, que era la astrología antigua, que estaba mezclada con astronomía. Claro. Yo creo que esa weá hay que diferenciarla de la astrología actual, que es la posición de Saturno, la posición de Saturno respecto de la su Tierra es el azul y el número es el 9. Claro, sí, la más rara. Esa weá no tiene sentido, pues, esa weá es lo que uno tiene que diferenciar, pues. Entonces, lo único que me interesa es que hayan entendido lo que trate de decir. El tratamiento científico de los datos, este patrón se repite acá, se repite allá, y un año después se vuelve a repetir. Si no fuera por eso, no tendríamos nada, pues. Sí, pues, no sé, esa hueá se entiende, pues. Pero a la hueá que evoluciona después, pues, bueno, es decir, tu vida depende del día en que naciste, pues. Entonces, que a todo esto, bueno, le di una... Sí, pues, le di una hueá de I fuck you, España, que decían que, por ejemplo, la gente que nace en invierno es más propensa a un tipo de humor, ¿cómo se dice? ¿Ya? Como una personalidad. Pero más propenso a resfriarse de su cumpleaños. Claro. Claro. Pero que tampoco era esa hueá que te da la astrología, sino que tenía que ver con la cantidad de exposición solar que tuvo el niño en los primeros meses de su vida, ¿cachai? Claro, que eso tendría un pensamiento científico, ¿cachai? Como una lógica. Pero pero cuando no tienes las herramientas, lo primero que te lo dio fue la astrología, weón. Ah, sí, pues. Pero no sé si lograron tener como un pensamiento tan así, tan claro. O sea, yo entiendo lo de las cosechas, de que el sol salía más y el sol salía menos, ¿cachai? Como calentaba más, calentaba menos. Se entiende, ¿cachai? Por último, también como mapa de carretera para poder ubicarse en el mar, ¿cachai? También eso se entiende. Pero a nivel como actual, de que te digan tal cual así como ya va a tener un viaje inesperado, como contaba Sebastián. No, pues, bueno. Encontrarás el amor el día de la bandera. Claro. ¿Cachai? Es como las galletas chinas, pues. Claro, pues tal cual, pues. ¿Cachai? Es como la... Sí, pues. Entonces, a todo esto, una vez yo le dije a esa weá a Margaret, parece que fue, pues, la weá también, por la weá, por lo mismo. Por la weá de Margaret. Como... Ya. Y me dijo que no, pues, que una weá era el horóscopo, esa weá, el diario. Dijo, no, en esa weá nadie cree, ni los que creen en la astrología creen en esa weá. Ya. Así como los más true, los astrólogos más true. Ya. Pero que sí, en la weá de la personalidad, en función de la fecha en la que naciste, pues, bueno. Y esa weá la cree caleta y gente, pues. A mí me ha pasado así como, ah, pero es que tú eres Tauro, pues. Ah, sí. Bueno, tú decías el tema de la carta astral. Esa pues, bueno. Esa, ah, sí, sí. Que es como esa bola mística, así como, ay, no, pero es que tú eres Tauro, bueno, obviamente eres así, ¿cachai? Y como, que eres ascendente con no sé qué otro signo y que naciste exactamente, en la hora de la luna y de no sé qué, ¿cachai? Claro, y que tiene... Esa bola la cree caleta gente, weón, y, sí. Y para ello es un principio explicativo, weón, así como que lo... Nada, ahí está, no hay nada más que valga. Claro, y que prácticamente ya, tienes tu destino... Aquí algo... Dale. ¿Alguien ha escuchado hablar del... Bueno, ¿vieron What the Hell Do We Know? El ¿sí? Ya, po. Estamos hablando de seducencia. Sí. Bueno, el ¿cómo se llama? El ensayo el que hizo el japonés este con el agua, ese ensayo fue de verdad. ¿Cachai? ¿Ya? Sí. Ese ensayo fue de verdad y fue replicado por otro weón que saca microfotos, fotos microscópicas. ¿Sí? Hace súper poco. Pero eso tiene que ver más con el lenguaje, po. Sí, pues, pero un momento. Sí, a ver, si tenéis un rollo con la luna y tenéis un rollo con los planetas y todo influye a todo y la luna influye con las mareas, ¿cachai? ¿Por qué no podría ser que toda el agua y todas las weas que tenemos adentro que estamos hechos, que no se tocan, ojo, nada se está tocando adentro de nosotros? Son instancias influenciadas por los planetas, weón, y por las estrellas y por la gravedad. ¿Tú? Sí, por ahí. ¿Tú crees que ese argumento? Ese argumento de que nada se toca se lo podría ocupar un pedófilo. Qué horrible. Horrible. Qué horrible. Ni una menos. No, ni una menos. Pero, ¿te entiendo lo que hay, Enrique? Ni una menos. Sí, claro. Entiendo lo ni que hay. Ni una menos, sí, compañeros. El tema de que, claro, el cuerpo humano está hecho de unos 70% de agua, o no me acuerdo qué porcentaje era, y que de alguna manera, si el horóscopo dice que la luna te influencia cuando está la luna llena y toda la cuestión... que de hecho me hace acordar un poco el tema de los maestros agua en Avatar. En Avatar. Claro, que era el único día que, sí, que pero... podían hacer sangre control. ¿Cachai? No, es loco, la loca aprendió a hacer sangre control siempre. Con la vieja. Ah, sí, pues, pero la vieja solamente podía hacerlo en luna llena. ¿Cachai? Pero la mía. O sea, era que tenía. Lo vi hace poco, Juan. Era más fuerte el sangre control en luna llena, Juan. Ah, ya. Porque después habían Bloodbenders, sí, pues después habían Bloodbenders que lo hacían en Korra, que lo hacían todo el tiempo, pues. Nah, pero nadie vio Korra, pues, bueno, es una mierda. No, pues, paso, bueno, Korra es muy buena. Compañero, ya, bueno, compañero de cuidado. A lo que voy es que el tema de la fuerza de gravedad, ¿cachai? Que ejerce la luna con el tema de las mareas y con fluidos cualquiera. Si igual está estudiado, ¿cachai? Y hay un pequeño porcentaje en donde te va influenciando, pero eso no influencia tu personalidad, tu cambio de humor, ¿cachai? O sea, no, ¿cachai? No, científicamente no genera nada. Ah, claro. Ah, eso. Claro. Que puta, simplemente porque todavía no sepamos, ¿cachai? La influencia que tiene cualquier astro sobre la carga eléctrica, weón, o sobre no sé, pues, la configuración electrónica que tenga el agua que tenemos dentro de nosotros, bueno, no significa que no pueda hacer, ¿cierto? No, pero si de nuevo, yo dije, yo me voy a poner el caso de defender la astrología. Sí, no está bien. Pero tratando de ser lo más científico al respecto, ¿cachai? Pero de nuevo, po, lo mismo, la probabilidad de que, para empezar, se supone que cuando tú naciste, tenías una configuración de agua, por así decirlo, si vamos a ver el tema del agua, tenías una cantidad de agua en tu cuerpo, pero después creciste, po, y más encima de toda esa agua que tuviste cuando eras agua, se cambió por otra agua, po, ¿cachai? Entonces, la estructura de tu cuerpo va cambiando, pues, bueno. No son los mismos átomos siempre, ¿cachai? No es como que nazcas y mueras con los mismos átomos dentro de tu cuerpo, pues, bueno. Entonces, si existiera esa influencia gravitacional, no se mantendría en el tiempo porque van cambiando los átomos, pues, bueno. Claro. Y se van añadiendo más nuevos, pues, bueno, en distintas épocas de tu vida, ¿cachai? Claro. Sí, claro. Claro, por eso Enrique va a empezar, por eso Enrique va a vender botellas de agua que digan alegría. ¿Cachai? Para los átomos. Bueno, es la mansa, es el manso proyecto. Existe. Como el buen que vende aire de no sé dónde. Sí, lo bueno, de verdad. No, que sí, no, hecho perfecto. Sí, yo también sé. ¿Ah? Sí, el año pasado hice. El aire embotellado. Aire embotellado, ¿cachai? Pero el año pasado. ¿Y también hay agua embotellada? Sí, por eso. El año pasado visité el MCA, que es un como un festival que se hace aquí en Santiago, en la estación Mapocho, de puras... El del orgullo, sí. ¿Cuál orgullo? El orgullo de las aguas. No, el MCA es un festival como de pseudociencias, ¿cachai? De puras cosas medio astrológicas y todo. No voy a contar el por qué fui, pero fui. Una mina, ese es el segundo. Más tiran dos tetas. Y ahí salía, bueno, y ahí había varias cosas que se vendían, incluso venden como unas jarras de agua que tienen como un dibujo que es como el algo de la alegría o las siete energías de no sé qué diablo, y que de alguna manera transforma atómicamente el agua para que te empape de esa emoción, ¿cachai? Entonces, atómico, claro. Tiene que ser atómico, no puede ser nuclear. ¿Sí? No. Bueno, en fin. ¿Qué mentira? No compres esa botella. No compres esa botella, no gastes dinero. Además que costan un dineral, ¿cachai? Estoy hablando de 40 euros. Pero espera, si tenemos público, pues, si volví a esa wea. Querido radio escucha del podcast o podcast. Escuchas, no compré esa botella. Por favor. Por favor, no sirve para nada. Bueno, que conozcan otro horóscopo, así como que le tengan un poco más de fe. Bueno, ya lo echamos por agua, pero... Igual como para irnos un rato. El horóscopo chino, pues, bueno. Sí, el horóscopo chino igual es como bien interesante, bueno. Como que propone... ¿Quién es quién? ¿Alguien sabe el suyo? Yo tengo un problema con el horóscopo chino, weón. Porque ¿los chinos? Sí, weón. No con los chinos no son indiferentes. A pesar de que son muchos y son peligrosos. Pero el horóscopo chino en particular... Ocupan mis recursos. De la tierra. Weón, cuando se les acabe el agua van a venir para la Patagonia, seguro. Pero ya... Y van a venir en barcos. Weón, hay una relación como de 1000 chinos por cada chileno. No, ni siquiera va a ser una pelea injusta, ¿cachai? Simplemente no, de repente simplemente... van a aparecer en la costa un millón de barcos, sí. ¿Cachai? Van a decir, cagaron. Claro. Somos más. Sí, es un preguntar. Ni siquiera te van a preguntar. ¿Cachai? Que siempre he tenido un problema, porque yo nací en el 84. ¿Ya? Y el año 84 es el año de la rata, ¿ya? Niño rata. Sí, claramente pero el año nuevo chino es el 1 de marzo y yo nací el 27 de enero, por lo tanto yo soy jabalí o cerdo, ¿cachai? Claro. que es el último, que es el 12 o sí, el 13, ya. No lo tengo muy claro. No, el 13 creo que. Pero siempre que hablo con gente de esta como que se cree media mística, Habla así como el horóscopo chino y dice, ah, ya, pero es que tú eres un acuariano, por eso no crees lo que te estoy diciendo y tú vas a tu bola y toda la tontería que te dicen siempre. Y después dice, ¿y qué año naciste? Y yo digo 84. Ah, ¿viste? Es que tú eres rata, por eso eres suspicaz y la weá. Y yo, no, es que no soy rata, soy cerdo. No, no, si el 84 es el año de la rata, tú no sabes porque la weá. No, si, no es que no sepa, es que nací tal fecha y el año nuevo chino. Cosa que al parecer tú no sabes. Empieza el... Qué notable. Me quedan mirando y dicen, no, pero es que el 84 es el año de la rata. Y lo buscan en su almanaque que andan trayendo, ¿cachai? Y me muestran así, 84 rata. Y yo así me cago, weón. ¿Cómo te explico? El año nuevo chino es el 1 de marzo, ¿cachai? Y siempre tengo este problema. Y quedo como un imbécil, además de lo obvio, ¿cachai? Porque así como... No, no sé cómo explicarlo, pero no, es sí. Como un doble imbécil, ¿cachai? Es paralelo como bueno, cuando... No le... sabes, ni siquiera sabes tu weá, ¿cachai? Por favor, deja de hablarme. Lo tuyo es la astrología y el año nuevo chino, ni siquiera sabes cuándo empieza, por favor, sí. no hablemos de eso, ¿cachai? Partito, man. Pasa lo mismo con los cristianos, pues cuando tú eres ateo sabes mucho más que los cristianos en sí. Sí, porque saber del enemigo... Claro. Para rebatirle. Para rebatirle. Oye, me equivoqué recién, dije que eran 13, son 12 animales. ¿Cachai? Sí, pues son 12. Son 12. Ah, sí, 13 era el gato. Lo que pasa es que a mí el dragón siempre se me confunde, como que... Porque sé que el dragón está al medio. Claro. Y lo que dice el Sebastián... ¿Tú sabes? Sí, el 13 era el gato. Sí, pues hay una historia que explica por qué no está el gato en el horóscopo chino. No, pero se sabe la historia de los puestos. ¿Sí? A ver, cuéntale tú, dale. No, dale, moderador, seguro que lo sabes mejor, pues si estabas ahí haciendo cosas chinas traidoras, pues bueno. De nada. Buen día, sistema. Hay una historia del emperador Jade, que quería crear el horóscopo con dos animales, ¿cachai? Para ello organizó una carrera con diversos obstáculos, en donde el último obstáculo era un río, ¿cachai? Durante la carrera cada animal buscó la manera de ganar. Así los dos peores nadadores, el ratón y el gato, se la ingeniaron para cruzar el río a lomos del buey. ¿Cachai? Este animal de carácter noble se ofreció a ayudarlos, pero el ratón amigo del gato, desde tiempos inmemoriales, decidió que si quisiera... Está leyendo. Que si quería ganar... Sí, estoy leyendo. Que si quería ganar debido a... noble. Claro, el buey es un animal noble, ¿cachai? Entonces el gato... el ratón, perdón. Decidió que si quería ganar debía acabar con su oponente, porque claro, eran los dos últimos, ¿cachai? Entonces, al llegar a la orilla, le dio una patada, casi llegando a la orilla, le dio una patada al gato y se cayó al agua y al final ganó el ratón, ¿cachai? Y desde ahí que el ratón y el gato son enemigos. Ah, hay una doble historia para explicar dos weas. O sea, hay una pensé que todo era, yo pensé que todo partía con Tom y Jerry. No, el otro tiene un ratón. No, bueno, ahí está. Partió con el horóscopo chino. Lo divertido es que la rata es el primer animal de la hueá, ¿cachai? Porque claro. Usufructó todo el rato del buey que se fue al lomo del rey. Al lomo del buey. Al lomo del buey. ¿Cachai? Y cuando iban a llegar, la rata saltó y llegó primero. Sí, pues. No, y bueno, yo lo que tengo extendido es que le pegó una patada al gato, ¿cachai? Cagó. Y se ahogó. No, pero Naki, no estoy hablando del gato, estoy hablando de quién llegó primero donde el weón que lo estaba llamando. Ah, el ratón. Y por eso no está el gato. Ese es el orden, pues. ¿Cachai? Sí, primero es rata, después rata, es buey, después otra weá, ¿cachai? Yo soy gallo, eso está muy atrás. Después viene el tigre. Ahora, el tercero que llegó fue el tigre, el cuarto que llegó fue el conejo. El quinto que llegó fue el dragón. Ni idea. Después llegó el gallo. El caballo. ¿Por qué el dragón llegó el último? El dragón vuela. No. Dice, el dragón fue volando. El quinto puesto llegó volando el dragón, el cual explicó que no había podido llegar antes porque tuvo que crear agua para ayudar a las criaturas de la tierra. Ah, ya. Notable. Ah, agua está ocupado. Tremendo. Okay. Claro. Está ocupado. ¿Ha conocido alguien dragón? Son brígidos, weón. Ya, como Scarlet. Claro, además cuando vio el río ayudó al conejo y hizo que el conejo llegara primero que él, ¿cachai? Bueno, después llegó el caballo y después llegó la serpiente. No miento, primero llegó la serpiente, después llegó el caballo y después llegó la oveja, el mono y el gallo. Ah, yo tenía el último, en serio. ¿El mío es el último? No, el último fue... Yo llegué el último, po. El cerdo llegó al último. Yo soy dueño. El cerdo llega al último. Yo soy no lo mencionaste. Hay una historia de por qué, ¿no? Dice, sí. No, pues espérate, me faltan dos. El undécimo lugar llegó el perro, que se había parado a darse un baño en el agua. Y el décimo segundo fue... El décimo segundo fue el cerdo que había estado comiendo y echándose la siesta. Muy de ti, Enrique. aguante el cerdo, güey. Claro. El gato llegó demasiado tarde y por eso se quedó fuera del horóscopo. Bueno, el tema del calendario chino igual tiene otro como otro pensamiento. Bueno, por algo también celebran el año nuevo el primero de marzo y tiene que ver con los ciclos lunares y no sé qué, algo más. De hecho, la fecha Pero es que... Pero decir que, oye, pero espérate, decir que ellos celebran en marzo, como que, oye, pero si simplemente nosotros nos implantaron el calendario de enero, febrero, marzo de los, no sé, los ganadores del mundo, po, pero no quiere decir que ese sea los verdaderos años, po. Bueno, cada pueblo tiene los años que quiere, po. Sí, pues hay distintos calendarios. No quería estar adaptado a otros. A los judíos, estamos en el 2018, claro. Era vulgar. Claro. Claro, hay que sumarle. O restarle, no sé cuántos años pensaba que tomó. Y pregúntale a los alienígenas ancestrales, pues ya tiene otro contexto. El problema es que hay que sumarle 2 meses por año, pues, bueno, porque se contó con el juliano como 2000 años, pues, bueno. Sí, pues. Y ahí nos perdimos un montón de años que ahora, ¿está ahí? Nuestros años ahora son más largos, pues, bueno. Por bueno, eso. El tema del calendario lo podríamos dejar para un siguiente capítulo. Que está interesante. Sí, está bueno. No lo conozco muy bien. Quizás lo cogiste muy culta. Oigan, hay alguien debería anotar las cosas que conversamos en esta conversación para después. Bueno, la estamos grabando. Ah. Y se puede buscar así como por track. Así como por palabra. Ya, para terminar, cabros, tengo una selección de. Bueno, en realidad es uno solo. De un horóscopo bizarro que encontré. ¿El choróscopo? El choróscopo es conocido, es conocido. El horóscopo negro. Que más que nada. El horóscopo negro. No, el horóscopo negro también es conocido. El horóscopo de Star Wars. Porque todo tiene que ver con Star Wars, como dice nuestro amigo Ortega. Ortega. ¿Es tu amigo? No sé. En ese nivel estamos. Somos amigos de ese weón. No. Técnicamente tú eres. Tú te crees amigo de Ortega. No. Le comentan las fotos en Instagram. ¿Es ese Sebastián? Él nunca te contesta. Pero yo nunca no puedo contestar la de Instagram porque no tengo Instagram. Ya, pero pero en Facebook, weón. Facebook sí, po, weón. Pero qué divertido, sí. Weón. Pero no por eso, a mí me gusta cómo le contesta. Porque el weón pone así como, estoy indignado con esta weón. Oye, sí, esos weones son como el pico, weón. Un abrazo, weón. ¿Cachai? Un abrazo, weón. Y yo sí, weón. Este weón realmente es partner de Ortega, weón. Libros firmados y weá, no es cualquiera, weá. Bueno, pero Ortega nos hace sentir que todos somos sus amigos. Sí, a mí Ortega me hace sentir que soy su amigo con sus cosas que pone. ¿En serio? No sé por qué es muy nerd, igual que nosotros. En fin, sí, pero igual es raro. A lo que les voy a invitar es a. Les voy a decir como el horóscopo normal, el que todos conocemos, Aries, Tauro y toda la tontería. Y les voy a dar el personaje que debería ser de Star Wars, de ese horóscopo. Equivalente. ¿Cachai? Así que partimos con Aries. Y Aries sería el emperador Palpatine. Ya, pero ¿esto tiene alguna validez? ¿Alguna cosa? O sea, nada, por alguna razón. No es canon. Estamos hablando de pseudociencia, man. ¿De qué pero validez no es, pero estamos no es canon. Hablando? No, pero, a ver, un momento. En general, es como todo. ¿Hay un sello de aprobación de Disney en esta web? Ah, sí, es parte del canon, decís tú. Eso es canon, no, eso está preguntando yo. Por ejemplo, no te había escuchado hablar. Se supone que los Aries tienen estas características, que los Tauro tienen estas otras, y en base a esas características es que dijeron, pongamos 12 hueones. Mira, así. Yo supongo eso, entonces como el conocimiento que todos tenemos, que es mucho. Ah, vale. Vamos a ir como... Es mucho. Vamos a ir viendo si en realidad... Bueno, Aries, en lo que era el zodiaco era. Por último Mu. Tenían dibujitos. Sí, pero era Mu, ¿cachai? Y sí, era un buen personaje. O sea, igual pusieron... el señor Palpatine podría ser como Mu. ¿Tú crees? Sí, pues si Mu era malo. Muno era malo. ¿Muno era malo? No era malo, güey. El Aries anterior. Era un imbécil, güey. Me veía mal, güey. Ah, Chon de Aries era malo, güey. Sí, no, Chon. Mu de Aries, güey. Ah, Chon de Aries era malo, claro, güey. No, Chon de Capricornio, ¿no era? No, pues Chon, el Aries Chon, antiguo. No, ese era Chura. Ah, claro, Chura. El magia de la Atena, güey. Sí, sorry, claro. Me confundí. Bueno, entonces el emperador Palpatine como Aries a mí en realidad igual me hace un poco de sentido porque, no sé, los Aries son como medio mandones. Por experiencia, experiencia de guerras. He tenido varias pololas Aries y sí. Aries. Son como un emperador Palpatine. Tauro se tendría que ser el personaje Chewbacca. Conociendo sea, me hace sentido. Tú lo dices por los pelos la última película, como lo vimos ahí en el barro, así comiendo claramente probó carne humana. Puta, soy pésimo. ¿En qué película decís tú? ¿En The Last Jedi? ¿Cuál es la última? ¿O Han Solo? La última, la wea que digo. En Han Solo, po. Ah, pero es que esa wea, no, esa wea no sé, no la he visto, weón. No lo he visto, weón. Yo no he visto esa weá tampoco. Yo tampoco. Sí, bueno, me da miedo. Bueno, mi spoiler ya no vale como spoiler, pues, weón. Si no lo viste, ya pasó. Es culpa suya, weón. Sí, totalmente. No, yo fui. Pero relata la escena, weón. ¿Se acuerdan cuando cae Luke y pelea con una criatura rara ahí en la 6? Ya, bueno. ¿En la nieve? Sí, pues, obvio. No, pero no en la nieve, weón. Antes, en esa cárcel. En regreso en la cárcel de Jabba the Hutt. Sí, ya, sí. Ese monstruo, bueno, monstruo antiguo. Han Solo y le toca pelear contra un monstruo devora hombres. Y ese monstruo devora hombres es Chewbacca. Sí, sí, totalmente cierto. Sí, pues, bueno, sí, Chewbacca totalmente. Humana, claramente, ah, claramente tiene toda razón. Claro. Sí, claro. Pues exactamente lo mismo. Sigamos. Ya, okay, Tauro, Tauro era Chewbacca. Géminis. Un Ewok. No tengo idea por qué un Ewok. ¿Cuáles son los Gemini, weón? No sé, un weón que es bipolar. No, porque eso. El maestro, weón. Maestro de un Ewok. Sí, pues, y era bipolar, weón. ¿Era bipolar? Sí, weón. ¿Pero un Ewok? No era un Ewok, weón. Y eran dos weones que ocupaban la misma. Era el malo de Gemini y el bueno de Gemini, weón. Sí, weón. Era básicamente Castor y Pollux. No, ¿cómo se llamaban después en la saga de...? ¿En cuál? En la saga de Asgard, pues, weón. Ah. Sí, es lo mismo. Era exactamente lo mismo. Era exactamente lo mismo. Sí. Ah, bueno, no te acordáis. Ah, puta, había una serie de Hércules de Disney, de pasable película. No, pero espérate un momento. Estamos hablando de Hércules. No, pues, weón. No, es verdad. Es Disney. Hércules de Disney, no la he visto. No la he visto. Bueno, la serie es espectacular porque es como pañuelos de la mitología griega. Ya. He hecho una serie, bueno, más para cagarse la risa, pero con ñoñeces griegas, pues. Bueno, la verdad es que en algún momento Hércules va a Garpo, bueno. Ya, ok. Y aparece este fauno que acompañaba a Hércules y se encuentra con las tejedoras del destino, pues. Bueno. Ya. Entonces, y les dice, momento, yo a ustedes las conozco, en las tejedoras del destino de Asgard, ¿no? Y dice, bueno, ustedes las conozco, están trabajando en dos mitologías diferentes, ¿no? Y eran las mismas, ¿no? La griega. Claro, tipo, ¿no? Qué buena, ¿no? Oye, ¿qué mitología es esta que son tres viejas que comparten un ojo? Esa, ¿no? esas son las asgardianas. Y son las griegas. Ya, y esa misma vieja en la mitología guardiana con otro nombre, pues, bueno, y tiene otra característica. Pero son la misma idea. Bueno, todo esto viene de la astrología, ojo. Sí. Sí, bueno. que no se malentienda. Todo claro. Esto viene. No es que nos estamos yendo por las ramas. No. Bueno, de aquí estamos hablando de astrología. Todas las primeras religiones vienen de la astrología, pues, bueno, incluyendo la cristiana. Bueno, la weá de los tres días de oscuridad, sí. Y después de los tres días renace, bueno, es el sol. Ahora, que pasó recién en el Huequipantu, en la noche más larga, en lo que llámale como quieran. No te acuerdas, esa weá es... ¿Estamos hablando de DC? Esa es la noche más oscura. La noche más oscura. Ay. Ya bueno, vamos en ya, Tauro. Géminis. Pasamos a Cáncer. Cáncer es Luke Skywalker. Puta, no conozco a nadie en Cáncer, weón. Yo, mi viejo es Cáncer, weón. Y no se parece a Luke. Muy bien. Bueno, mi viejo, sigamos. Por un personaje de Star Wars, no sería Luke Skywalker. Pero Cáncer, bueno, Cáncer, así como este weón de Máscara de la Muerte. Sí, weón. No, es que yo creo que las personalidades que le pusieron los Caballeros Zodíacos como que no calza mucho con el tema de la astrología que conocemos. ¿Estás diciendo que los Caballeros Zodíacos arruinaron la astrología? Claro, claro. ¿Qué diría Pedrito Angel? ¿En vez de hacerla más famosa, dijiste? No, sí. Obviamente sí la hizo más famosa. Ya, Leo. Leo es Leia Organa. No tengo idea, weón. No sé. Yo soy chucha, Leo. ¿Por qué no, weón? Sí, ya, y. Puede ser. ¿Te sientes mina? Me siento. ¿Te sientes princesa? Esclava. Princesa y esclava a la vez. Esclava. Princesa y esclava. ¿Ese es tu sentimiento? Todo el rato. Claro, es que viene de un planeta de estudio como Quillota. Es verdad. Ya, sigamos. Virgo, Citripio. Ya, Citripio. Pues creo que mi vieja es Virgo. No, bueno, el Álvaro es Virgo, acaba de decir. Callado. Bueno, no para. Entonces mi vieja también. El Álvaro. Pues si Citripio no para hablar, Álvaro tampoco. Sí, como que no. Ahí le chustó. Viste que la probabilidad en algún momento le voy a apuntar a alguna vez. Ya, sigamos. Libra, Obi-Wan Kenobi. Ya, sí, pues. No sé. Se dice que los Libras son como sabios, ¿cachai? Como en el centrado. Claro. Sí, Obi-Wan Kenobi. Pues, como el maestro loco, pues, weón. Como el maestro loco, claro, pues. Claro. Bueno, sí, sabéis que mi viejo es Libra, bueno, y si mi viejo sí, se parece un poco al maestro Doco, bueno. Creo que mi viejo mide 2 metros y el maestro Doco mide como 1 metro. Ah, pero cuando sale su cascarita. Después de estar 200 años, le latió el corazón una vez por día. Claro. Una vez por año, ¿no? No me acuerdo, pero era... Sí, sensible. Era medio el latido por año, una vez. Para poder vivir más. Bueno, Escorpión, Han Solo. Sí, se supone que los escorpiones son como bien. Bien. Como cara raja, ¿cachai? Como que pinchan. Sí, como que no están ni ahí, ¿cachai? Como que egocéntrico. Han Solo igual tenía como ese personaje al principio. Como que el rollo de Escorpión no era que era vengativo, weón. Bueno. Sí. Eso es puede ser. No sé. ¿Y por qué no? Sagitario, Yoda. ¿Quién chucha? ¿Sagitario? ¿La armadura Sagitario? No, no sé. ¿Ya? ¿La armadura Sagitario? Ayoros. Ayoros. Ya, Capricornio, Artudito. Acuario, Darth Vader. Todo el rato. Aguante. Todo el rato. Ahí le echan bueno, entero lo ves. Bueno, 75% de eficiencia. El presidente del mundo, así empezó este podcast. Y ahí para finalizar, Piscis a Lando. ¿Quién? Ah, Lando. La malia Piscis no es negra. Pero tiene toda la onda. Oye, sí, la madre tiene toda la onda en todo caso. Sí, tiene toda la onda. This deal is getting worse every time, ¿no? En cualquier... ¿Cómo? Bueno, no puedo ser el único que sabe la frase. Por favor, no me hagas sentir el raro de la conversación. ¿Pero qué fue lo que dijiste? ¿Cuál? No lo entendí, po, weón. Ah, this deal is getting worse every time. No sé. Este trato se está volviendo cada vez peor. No sé. ¿De dónde sale esa frase? Cuando Darth Vader le dice así como, sí, alteré el deal, alteré el trato. Sí, y el otro le reclama. Lando dice eso, como, bien, este trato cada vez empeora. ¿Viste? Sí. El Virgo. Ah, Sin Lipio se acordaba, po. Claro, habló Sin Lipio. Palabra de Sin Lipio. Sin Lipio se acordaba, po, todo el rato. Bueno. Ya. Porque hablaba 6.000 idiomas, po. Oh, my, ando en aquel, po, ese... ¿Alguna vez se preguntaron por qué habían personas que le entendían a Artudito? ¿Habían personas? Bueno, le entendían a Chewbacca. Pero bueno, sí, no. Lo mismo. En la película de Han Solo habla chubaqueño, pues. ¿Sí? Claro. ¿Habla? No, bueno, lo aprende a escuchar, lo sabe escuchar, más que lo habla, encontré. Pero si no lo habla, pues, bueno, si no se lo come, se lo iba, si le matar. Bueno, habla en Wookiee, pues. De veras que logra hablarle algo, pero ¿por qué después no lo dice? Pero es por la misma razón que tal, no sé, pues, es como en Avengers, pues, bueno, cuando en Avengers, cuando Thor habla con Groot, pues, bueno. Es lo mismo, exacto. Ah, pero claro, el Thor dice que pasó al curso de Groot. Hablaba árbol, pues, bueno. Sí, hablaba arbolito. Bueno, antiguamente, cuando la educación en Chile no era tan penca, nosotros teníamos francés e inglés, pues, bueno. Sí, pues yo casi también tengo. Bueno, a mí, cuando yo todavía sé decir qué es que sé. Ah, no, yo no sé nada. Bueno, o si, así como si alguna vez la mafia francesa, weón, bueno, me está ahorcando y alguna cosa así, yo sé, je suis chilené, je suis chilené. Y gracias. Me suelta. ¿Y tú crees que te vas diciendo eso? ¿Y qué contexto los franceses van a tener? ¿Tú crees que te vas a salvar poder diciendo eso? Pues, puta, puede ser, no sé cómo. Al menos hablar tu idioma. O la mafia en Francia, puesta por inmigrante africano, weón. ¿Por qué te van a tener francés? ¿Y si ya hablan francés? ¿Colonia francesa? Yo he visto en el grupo que hablan francés. Bueno, los inmigrantes africanos que tienen en Francia, todos hablan francés porque eran colonias francesas, como dice el Álvaro. Los haitianos. Los haitianos, de hecho, tienen como mezcla de francés con otro idioma raro, sí. Africano. Africano. Claro. Africano. ¿Saber francés? ¿Podría salvar la mafia haitiana en Santiago? De más. Ah, eso tiene sentido, sí, se viene, ¿eh? Claro, ahí podría cobrar un poco más de sentido. Sí. Vale la pena. Ahí está. Para mí, ir a un país y no hablar el idioma ya es ofenderlo. Ya, cabrón. Nos fuimos por la rama de nuevo. Vamos a terminar entonces ahora. ¿Cómo fue la técnica esta noche? Claro. ¿Viste, güey, que no podían causar conversaciones? No, porque me entusiasmo, pues, bueno. No, pero sí, la idea de lo entretenido, la idea entretenida de hacer un podcast es eso, ¿sí? Como irse por la rama y conversar un poco de todo, y pero finalizar con lo que habíamos empezado a hablar, que era el tema de la astrología, y que, no sé, de alguna manera creo yo que no hay ninguna explicación que pueda sustentar los principios astrológicos de ninguna manera, ¿cachai? Y que cuesta entender un poco el tema de por qué la gente sigue tanto esos patrones y lee el horóscopo en todos lados. Es una manera de reírnos y hacer la vida un poco más chistosa y reírnos del resto, que es algo que creo que hacemos los cuatro. El fondo de todo. Claro. El sentido de la vida. Que es el sentido de la vida, claro. Junto con 42. Sí, pues bueno. Bueno, Enrique ya dijo, bueno, te das cuenta que la vida no tiene sentido, que es una mierda, que nada, tu existencia no importa a nadie, no te queda más que reírte de los demás, pues, bueno. Claramente. Y de ti mismo, eso es importante. Sí. En fin, ¿quieren decir algunas palabras al final? Renieguen de la religión. Renieguen de la religión, perfecto. No voten por Enrique como presidente del mundo. No voten por Enrique. No voten por mí para presidente del mundo. Lo voy a hacer bien. Lo prometo. Haré mi mejor intento. Y si fallas. Prometo ser lo menos corrupto posible. En la medida de lo posible. Muy bien, muy bien. ¿Y Álvaro? ¿Está ahí o no? Sí. Sí, estoy ahí, pero estoy un poco cansado. Entonces, como no puedo pensar en nada inteligente. No, bueno, si Tripio tampoco se te pedía mucho, pero quiero participar, ¿no? La próxima vez, de todas maneras. Ya, okay, muy bien. Ya, claro, espero que la hayan pasado bien. Y bueno, Seba, pues el Seba tenía algo inteligente que decir. Ah, Seba. No, mi palabra de cierre es esa: no vote por Enrique como presidente del mundo. Ya supimos lo que pasó con Nixon. Bueno, pues acá. A todo esto, y ya estaba viendo el partido, cosa que no hago muy seguidamente, pero estaba viendo el partido de Japón. Y Japón iba ganando 2-0. Sobre todo porque Japón no tiene partido japonés. Además. Y Japón iba ganando 2-0. Y Gorgori, ¿cómo se llama el este viejito gordito del canal 3? Chapacase. Sí, yo me acuerdo de él por Gorgori. Y se mandó una frase del bronce que la escribí en el grupo WhatsApp para que no se me olvidara. Que era Japón dando la sorpresa como lo hizo en Pearl Harbor. No, la mayor sorpresa japonesa desde Pearl Harbor. Ah, eso. Correcto. Pero tiene razón, porque fue chistoso porque después hubo un silencio, ¿cachai? Como unos 4 segundos por lo menos. Y dijo nada. Me deja aquí la risa, weón. Estuvo muy bueno. Bueno, fue notable esa frase. Bueno, sí, yo también estaba viendo el partido en el 13, me caí la risa esa, weón. Y Chapacase realmente se pasó en los comentarios, weón. Sí, pues algo de eso había que pasó hace poco, que fue con Alemania e Italia. No sé si se acuerdan, Alemania, Austria, Italia, y salió un meme así como, oye, Japón, nos estamos juntando los amigos, así, una vez. Los mejores estandartes. Claro, estamos juntando, no, una vez así. El eje del mundo, bueno, estaba igual. Termina la weá, por favor, antes de que diga algo tan horrible como lo he hecho para casa. Ya, cabrón. Nos veremos la próxima semana en otro capítulo más que probablemente sea. Ah, ¿va a ser video? ¿Va a ser con video? No, sin video. Ah, nos vemos la próxima semana. Ah, es que somos demasiado horribles como para poder mostrar nuestras caras, ¿cachai? Entonces no. Ah, me parece. Somos gente de radio. Claro, somos gente de radio, no de YouTube. Cota Events. Y probablemente vamos a hablar de satanismo, así que. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado nuestro primer capítulo. Antes de despedirnos, les vamos a dejar un pequeño extra y espero que se rían un rato. Ya, pues, güey. Ya, creo que llegó Álvaro, ¿no? Sí, Álvaro, ¿llegaste? Sí, estoy tratando de entender la conversación. No, bueno, ya, después te mando estos 27 minutos antes grabados. Weón, ¿cómo puedes cagar? Excelente. Oh, va a ser como una película. Va a ser como una película de Memento, así. Voy a escucharlo después, voy a entender todo lo otro. No, pero el podcast en sí todavía no lo partimos. Estábamos solamente hueveando. Oye, tenés que pagarte. Bueno, bueno, si eso se trata. Entender el imperio contraataca, po. Claro. Ya. Claro, pues Álvaro está tratando de entender ya, el imperio contraataca. Claro. Sin ver la 1. Sin ver la 1, po. Sí, pues especifica eso, si no tiene ninguna gracia la talla. Pero si todos estábamos, pues menos Manuel, y Manuel después se la contamos, po. Le contamos. Ah, bueno. Ah, ahora tú entendemos. ¿Cómo lo pensamos? Todos sabemos que el robot negro sí es su padre. Sí. ¿Quién dijo el eso? Robot. La loro que me preguntó una vez por el robot, los blancos pensaban que eran robot, no eran personas. Pues mi papá pensaba que eran robot. Mi papá lo vio en el cine cuando salió el 70. Claramente no le llegó el mensaje. No, cacho. Como Piñera, sí, pero, weón, cuando se pilló con un Stormtrooper, weón, le dijo, lo vamos a mandar a la Araucanía. Sí, claro, hermoso. Weón, Ortega dijo una weá más nerviosa de eso. Dijo así como, puta, hay dos posibilidades. O el weón es malo, ¿cachai? O el weón entendió la película, ¿cachai? Sí, bro. No hay más posibilidades, weón. Son exactamente malos, esas dos. O el weón no entendió, ¿cachai? Está esa posibilidad que el loco haya pensado así como que eran, no sé, uno como, ¿cómo se llama? Así como el traje de camuflaje, pero lo bueno es que mandáis así puta Magallanes, po, que tiene que ser blanco. Totalmente. Sí, pues, han pensado que eran como militares futuristas. Claro, a lo mejor no vio la película, po, también. Yo creo que también que no la vio. No, yo creo que si la vio, el weón es tonto nomás, pues, si no. También, no, esa es. El weón habla, no piensa, weón, ¿cachai?